En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Justo un día como hoy, ya 9 de noviembre de 2014, pero hace 25 años, cayó el muro de Berlín. Más que caer, lo tiró la gente. Desde hacía semanas antes de que cayera el muro, los ciudadanos reclamaban su derecho a salir hacia Berlín Oeste. Acababa de dimitir el mítico Erich Honecker. Había esperanza. Días después se celebró una histórica rueda de prensa en la capital de la Alemania chica, de la Alemania Oriental. En aquella histórica comparecencia, Günter Echabowski comunicó el fin de las restricciones para viajar. Un periodista le preguntó cuándo se daría la orden y él, en un error quizá dirigido, se equivocó y dijo: inmediatamente. Entonces se produjo una auténtica explosión popular. Miles de personas acudieron a los pasos fronterizos. Los agentes no supieron cómo reaccionar. La fuerza popular fue mayor que cualquier orden. Acababa una era, caía, más bien se derribaba por la gente el muro de Berlín. Hubo quien definió aquello y la caída del telón de acero como el fin de la historia. Ha pasado ya un cuarto de siglo. La vida de quienes vivían al otro lado es más libre, por supuesto que lo es, pero es más incierta, igual que la nuestra. La victoria de la forma que teníamos de ver el mundo se transformó en una suerte de licencia para el poder para edificar otro muro. Lo están levantando quienes mandan sobre la gente. El llamado estado de bienestar también está cayendo, y para ello no se ha dudado en hacer oídos sordos a los deseos de personas como tú. Los ciudadanos solo interesan cuando su opinión va en sintonía de quienes mandan. Si entonan sus deseos en otra dirección, el sonido no pasa y su grito se convierte en silencio y choca contra otro muro. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Un programa que se emite, ha comenzado hace una hora y 32 minutos, un 9 de noviembre de 2014, 25 años después de uno de los momentos que está en la historia de la humanidad, la caída del muro de Berlín, que va a estar muy presente en el programa de esta noche. Con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la de redacción y con nuestro sumario, que es el que sigue. Dentro de unos minutos vamos a conversar con un periodista y escritor que ha vivido allí los acontecimientos que precedieron y siguieron a la caída del muro de Berlín. Se trata del insigne periodista y novelista Ignacio Vidal Folk. También estará con nosotros José Luis Hernández en Garbi, que nos va a descubrir, entre otras muchas cosas, dónde podemos encontrar aquí mismo en Madrid, por ejemplo, los trozos del muro de Berlín. También vamos a conocer historias de espionaje realizado, reaccionadas con aquella época y con el muro de Berlín en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Sí, vamos a meternos en lo que pasó en ambos lados. Vamos a hablar de los nazis contra los comunistas, vamos a hablar de Estados Unidos contra Rusia, vamos a hablar de secretarias seducidas, vamos a hablar de puentes donde se intercambiaban prisioneros o de túneles donde se grababa al enemigo, pero sobre todo vamos a hablar también de las consecuencias de esa caída del muro y de cómo al final los malos no eran tan malos. También os hablaremos de ciencia, de un acontecimiento que se producirá el próximo miércoles, porque una nave espacial se va a posar en un cometa. Y también conoceremos qué es lo que dice el último informe científico sobre el cambio climático. Y de la actualidad del cine con José Manuel Escribano, que la semana pasada nos hablaba de los actores y actrices mejor pagados en Hollywood. El que más ganaba, 75 millones de dólares por película. ¿Cuánto gana el más cotizado en España? Nos lo preguntamos y hoy responderemos a esa cuestión. Además, os vamos a presentar esta madrugada una investigación que han efectuado nuestros colaboradores Lorenzo Fernández y Manuel Carballal, que nos van a contar todo lo que han averiguado sobre un personaje insólito que protagonizó milagros de todo tipo: estigmas, bilocaciones, fenómenos místicos. Será en Crónicas del Misterio. Clave de Historia os hablaremos de las elecciones en el mundo romano, de la figura del nomenclátor, y también conoceremos la historia de un personaje pérfido, Mada Goebbels, una de las máximas mandatarias y personajes más importantes del mundo del nazismo. Y os recordamos una cita, Tomás nota, se trata del primer congreso de misterios y enigmas de la historia, muchos conferenciantes, 15 y otras tantas investigaciones en Madrid el próximo fin de semana. Podéis conseguir mucha más información si tecleáis la página web del congreso, www.congresomisterio.es. Ahí va a estar muy representada La Rosa de los Vientos, con muchos de los nombres que vosotros conocéis y con una mesa redonda en la que nos sentaremos todos nosotros y comentaremos junto a los que asistan al congreso algunas de las noticias más importantes del mundo de la actualidad y de los mundos que tratamos aquí en La Rosa de los Vientos. www.congresomisterio.es y un hashtag, una etiqueta que, en la que podéis participar y decir cualquier cosa desde ya mismo. Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Ahí estamos. Hay un apunte último antes de ir ya con el primero de nuestros invitados. Son los personajes ocultos de esta madrugada. Silvia Casasola. Que no sabemos estos personajes que estaban haciendo hace 25 años, porque éramos ya muy jóvenes, ¿eh? Yo no había nacido. Eso es lo que tú quisieras. Bueno, pues, nuestros dos personajes ocultos de la noche destacaron en deportes en su juventud. Y además, después, uno se convirtió en el piloto más joven y el otro en comentarista de radio deportivo. Pero resulta que al final los dos se dedicaron a la política. La cosa se pone interesante. Bueno, vamos a ver si con esta pista sonora podéis saber quién puede ser, por lo menos uno de ellos. Good evening. I am Ronald Reagan speaking for General Electric. Tonight from Hollywood, it is my pleasure. En rosa.vientos, @onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién son estos dos políticos ocultos. 1:38. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Uno de los periodistas y escritores más importantes del país. Ha sido corresponsal en infinidad de naciones del este de Europa y director de los suplementos culturales de periódicos como La Vanguardia o ABC. Actualmente se le puede leer en El País y en sus novelas, por supuesto. Ignacio Vidal Folk, autor de libros y de novelas como No se lo digas a nadie, La cabeza de plástico, Contramundo. Acaba de publicar en Ediciones Destino la novela Pronto seremos felices. Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Buenas noches. Supongo que en días como este, en el que se cumplen los 25 años de la caída del Muro de Berlín, se vienen a la mente muchos recuerdos, momentos, valoraciones. Y siguiendo la tónica del título de tu libro, Pronto seremos felices, ¿ese pronto ha llegado ya? ¿Se ha cumplido o se ha quedado una eterna promesa para la gente de aquellos países? Bueno, claro, esto de la felicidad como concepto, como objetivo vital, es un poco pueril, es un poco de Walt Disney, ¿no? Nosotros podemos aspirar, nosotros y cualquiera, pues a estar medianamente satisfechos con nuestra vida, que sea agradable, pero bueno, si eres medianamente lúcido, no puedes aspirar a la felicidad, somos bestias que vamos encaminadas a la muerte, ¿no? Esa es la condición humana. Pero bueno, el título es un poco irónico en este sentido, porque hace referencia a la enorme oleada de entusiasmo que se produjo en toda Europa cuando hizo implosión el sistema comunista, ¿verdad? Entonces, la alegría fue tan grande que también dio paso a unas esperanzas que inevitablemente tienen que ser un poco defraudadas. Has dicho en alguna ocasión y recientemente, ahora que se habla tanto de los 25 años del cuarto siglo de la caída del Muro de Berlín, que hemos perdido nada menos que el estado de bienestar que garantizaba y que se garantizaban aquellos países en el estado de malestar. Después de 25 años, esta idea, que me parece una idea extraordinariamente importante, ¿no? No hemos ganado tanto ni nosotros ni ellos, ¿verdad?

el comienzo, las primeras frases, no vamos a destripar el resto, pero yo creo que el comienzo marca mucho lo que va a ser después el libro. Dices lo siguiente: si es verdad, como dicen, que la hora más oscura de la noche es justo antes del amanecer y que a la verdad le gusta ocultarse, entonces podría ser que el escondite del amor auténtico y la belleza absoluta se encuentre precisamente donde lo estuve buscando tanto tiempo, al fondo de la lancerante maraña de zarzas de la soledad, el aburrimiento y la tara. Este viaje interior es lo que relatas en esta novela, un viaje en donde conocemos a las gentes de allí, conocemos cómo es su cultura, cómo es también esa literatura, ese arte en el que ellos vivían y que les gustaba tanto, ese mundo que aparentemente se les cayó y se levantó de otro modo. Sí, efectivamente, como dices, esta primera frase, yo creo que, no sé si era en García Márquez o en Tolstoy, perdona la mención de estos dos gigantes, ¿no?, que además tienen muy poco que ver uno con el otro, pero uno de los dos decía algo así como que la primera frase de una novela debería ser capaz de resumir lo que dice toda la novela, ¿no? Y como la novela mía habla de tiempos de espera, de escenarios vacíos, de proyecciones hacia el futuro que tienen que esperar, de aburrimientos enormes y de grandes exaltaciones también, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pues quizá todo esto que este personaje, y que prácticamente todos los personajes de la novela, que como los de la vida real, lo que buscamos todos, pues esto es afecto, es amor y es realización y es libertad, pues igual los personajes de la novela, pero quizá estos, por lo menos el protagonista, busca todo eso en unos escenarios en que se encuentra con esto, ¿no?, con el aburrimiento y la tara en el sentido de que todos los personajes están un poco tarados, ¿no?, todos tienen algún problema, alguna especificidad, que es lo que también, claro, les hace interesantes, ¿no? Ignacio Vidal Folk, un enorme placer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Bueno, gracias. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. ¿Dónde estabas cuando cayó el muro de Berlín? José Luis Hernández Garvin, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros otra vez aquí. Yo creo que mucha gente se acuerda, ¿verdad? O sea, por lo menos de lo que estaba viviendo en esos días, porque fue una escena que se nos quedó grabadísima, ¿eh? Sí, yo creo que es de los acontecimientos históricos de finales del siglo XX que bueno, pues los que los vivimos, aunque fuera desde España, pues se nos quedaron grabados esas imágenes, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que el muro de Berlín pues era un símbolo de la Guerra Fría, ¿no?, de la lucha de bloques, y que de pronto de la noche a la mañana pues prácticamente se viniera abajo, pues era la noticia del siglo casi, ¿no? Parece antes que era imposible, ¿no?, que nunca iba a suceder. Efectivamente. Antes de nada, felicidades, José Luis, porque acabas de ganar el premio Algaba de la editorial EDAF con el libro Héroes, Villanos y Genios, un libro sobre historia, sobre algunos de los personajes de la España de la época de los Austrias, de la España de nuestro pasado, personajes verdaderamente fascinantes, consagrándote ya como un autor de primera línea que nos habla sobre nuestro pasado y que nos descubres cómo era y algunos personajes verdaderamente insólitos, ¿eh? Muchísimas gracias por tu felicitación. Y sí, bueno, son personajes extranjeros, que sirvieron en algún momento de la historia a la corona, a la monarquía hispánica representada por los austrias españoles, ¿no? Y nos encontramos, como tú bien dices, pues con personajes realmente fascinantes y muchas veces poco conocidos. Un día hablaremos sobre ese libro, sobre tu trabajo. Nos has descubierto en la revista Historia de Iberiavieja hace muy poquitos días un artículo que publicabas a propósito de la caída del muro de Berlín, de estos 25 años que hoy mismo se están cumpliendo, cómo algunos trozos de ese muro se encuentran en nuestra ciudad, aquí en Madrid, en un parque madrileño, y no son pequeñas piedecitas, son tramos bastante importantes del muro. Es un lugar a visitar, pero todavía muy desconocido. Sí, es el Parque de Berlín, que se encuentra pues en una zona emblemática de Madrid, muy cerquita del Estadio Santiago Bernabéu, para que nos hagamos una idea. Además, era un barrio muy concreto de Madrid, donde se concentra parte de la colonia alemana, digamos, que existe en la capital de España, ¿no? Está muy cerquita también del Colegio Alemán de Madrid y de alguna serie de comercios y establecimientos pues de restauración alemanes, ¿no? Y ya digo, el Parque de Berlín pues se construyó para celebrar el hermanamiento de Madrid con la ciudad de Berlín. Hay que tener en cuenta que las dos ciudades tienen el oso como símbolo. Y bueno, pues fueron a parar, como tú bien decías, tres fragmentos importantes del muro de Berlín, además con las pintadas originales, ¿no? Pues además fue uno de los ejercicios que se hicieron a posteriori, lo de pintar el muro de Berlín, las grafitis, que se convirtieron a lo que queda también del actual muro en Berlín, en una galería de arte urbano al aire libre verdaderamente espectacular. ¿Cómo era la España de entonces? ¿Qué es lo que estaban contando los periódicos? ¿En qué nos estábamos fijando? Acababa de haber elecciones en nuestro país hace muy poquito tiempo antes de la caída del muro de Berlín. ¿Qué es lo que nos contaba la prensa aquel 9 de noviembre de 1989? Porque el muro cayó a última hora de ese día. Sí, pues se hablaba un poco de los resultados, todavía coleaban los resultados de las elecciones de aquel año, que las ganó el PSOE, no llegó a obtener la mayoría absoluta, se quedó a un escaño, y el Partido Popular, que en aquel entonces también estaba liderado por José María Aznar, pues bueno, en aquella época se hablaba un poco de los que podían ocupar un puesto en el nuevo gobierno, se hablaban también de las obras que se iniciaban para los grandes fastos del 92, de la Olimpiada de Barcelona, de la Expo de Sevilla. Y bueno, pues de noticias deportivas, de cómo marchaba la liga. De San Petrovic, que era uno de los símbolos de esa época, ¿no? Efectivamente. Que también estaba jugando en España por entonces, y nos fijábamos muchísimo en lo que hacía. Sí, la bestia negra del Madrid, que al final lo fichó el Madrid para que jugara con ellos. Pasó un año en España y después se fue a Estados Unidos en aquella época y debutaba en aquellas fechas en los Portland Trail Blazers de Estados Unidos, y bueno, pues era una noticia de primera página en los diarios deportivos. Como partido, noticia era la figura, perdona, que había estado en nuestro país, la figura de Gorbachev, ¿no?, que era un icono de aquella época y del mundo que se estaba transformando. Sí, hay que tener en cuenta que Gorbachev es mejor considerado en Europa Occidental que en su país, ¿no? En su país se le tiene como el que acabó con el Imperio Soviético, ¿no? En cambio, en Europa pues se le concede incluso el Premio Nobel de la Paz, y cuando visita España por primera vez, que es, prácticamente se ha cumplido un año de la caída del muro, pues realmente supone un acontecimiento de primera magnitud, ¿no? Luego visitaría de nuevo España con ocasión de la Expo del 92, pero bueno, era un personaje muy mediático, además que había roto con todos los esquemas de la Unión Soviética, ¿no? De esos grandes de esos secretarios generales del Partido Comunista Soviético, tan serios que bueno, pues no tenían vida privada, la vida que tenían, la vida pública, era la vida del partido, ¿no? Y entonces pues Gorbachev, con la perestroika y con la glasnost, pues rompió muchos esquemas, ¿no?, de los que teníamos formados sobre el Imperio Soviético. ¿Y cómo afectó al Partido Comunista Español la caída del muro? No solo al Partido Comunista de España, sino a todos los partidos comunistas de Europa, ¿no? Se les puso en una tesitura, ¿no? Yo recuerdo que Julián Guita, en su momento, que era el líder del Partido Comunista de España, que en aquel momento estaba integrado dentro de Izquierda Unida ya, pues dijo que bueno, que ellos, a pesar de la caída del muro de Berlín y del derrumbamiento y el ocaso de los regímenes soviéticos en la Europa del Este, que bueno, que ellos no iban a renunciar a las ideas marxistas que tenían, ¿no? Una de las imágenes hemos mencionado, y ya finalizamos hoy con esto, en ese arte urbano, esa inmensa galería de arte urbano, una de las imágenes, uno de los grafitis más importantes del muro de Berlín, es ese coche, ese Trabi, atravesando el muro. Era un auténtico coche de lujo, el coche que se utilizaba en aquella Europa, en la Europa del Este, y se convirtió en una pieza de coleccionista en la España de entonces y en la Europa de entonces. Sí, ahora tener un Trabi, bueno, eso es lo que tú dices, es una pieza de coleccionista. Y como comentaba yo también en el artículo de la revista, llegaron los Trabis a España en aquella época, antes de que cayera el muro, y se podían ver algunos circulando por las calles de Madrid. Yo recuerdo, un recuerdo que tengo de aquellos años, de verlos petardear con esos motores horrorosos que llevaban y echando un humo azulado que bueno, olía fatal, y esas carrocerías que llevaban, de una especie de chapa extraña y tal, que se caía a pedazos literalmente, ¿no? Era... José Luis Hernández Garbín, muchísimas gracias y hablamos, y felicidades por ese premio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Estaremos con Aurel Fernández y con Manuel Carvallal. Nos van a hablar de una mística verdaderamente espectacular. Protagonizaba unos fenómenos insólitos como pocos y es muy desconocida. Será en Crónicas del Misterio. Y dentro de unos minutos estamos también con Fernando Rueda hablando de espionaje en relación a las dos Alemanias, en relación a la Europa partida por ese muro, el muro de Berlín. Hoy hace 25 años que cayó, que lo derribó la gente. Con almohadilla rosavientos, ese es nuestro hashtag, estamos en Twitter, almohadilla rosavientos, para todo aquello que queráis. Nos podéis contar también qué es lo que estabais haciendo en ese momento o en esos días y qué es lo que recordáis de la caída del muro de Berlín. Las 2 y 7 minutos, sigue La Rosa de los Vientos, vamos con Fernando Rueda, pero antes, unas nuevas pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Recordamos que terminaron dedicándose a la política, los dos, y eso que uno de ellos se hizo millonario con el petróleo. ¿Y el otro? Pues el otro se hizo actor de Hollywood. Los dos, además, coincidirían en el mismo partido político norteamericano. ¿Quiénes pueden ser ellos? Bueno, vamos con esta segunda pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es, con almohadilla rosavientos, ¿quiénes son estos dos estadounidenses? Materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Nos comentaba José Luis Hernández Garbi, ahora en estos minutos, que la Stasi, que tendría que preguntártelo a ti, pero casi era retórico, ¿no? Porque nos decía que la Stasi era posiblemente la policía, servicio secreto, lo que fuera la Stasi, era un método de control de la población, que no se saliera del tiesto, posiblemente más dura, más inflexible y más mortífera en sus actos que ha existido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, era incluso en muchos países europeos era el brazo armado de la KGB. Cuando la KGB quería perpetrar operaciones, asesinatos, muchas veces no daban ellos la cara y recurrían a otros servicios secretos. Bueno, el de la Stasi era lo más. Aunque hay un matiz importante, Marcus Wolf, que fue el jefe de esa Stasi durante años y años, siempre dijo que él no cometió ningún tipo de delito. Claro, y según las leyes que ellos habían escrito, posiblemente no, claro. Sí, pero fíjate que, según comentaremos al final, fue detenido cuando ya acabó todo se cayó el muro y tal, fue detenido, fue juzgado, fue inicialmente condenado, pero el Tribunal Constitucional alemán le liberó y dijo que todo lo que había hecho era bueno, conforme a derecho, ¿no? Vamos, que era casi un héroe. Sí, bueno, luego pasa que muchas de las cosas estas de las que se refiere Bruno no figuraban nunca en su expediente. Claro. Quiero decir que es un juego, ¿no? Es decir, que de todo lo que se le acusó, él estaba legitimado como jefe de la Stasi. Lo que pasa es que esos asesinatos y todas esas cosas que llevaron a cabo, bueno, para él no se le implicó en eso, ¿no? Marcus Wolf es uno de los personajes fundamentales en toda esta historia, como lo es también Reinhard Gehlen, un personaje del que se siguen descubriendo cosas. ¿Qué día llegará en el que no sepamos algo más sobre uno de los principales jefes de los servicios de inteligencia de la Alemania Oriental? Sí, la historia del muro de Berlín es la historia de sus dos servicios secretos y de sus dos creadores, ¿no? Es decir, por un lado está el que has mencionado, que es Marcus Wolf y la Stasi. Y por otro, en la occidental, la figura de Gehlen. Y luego en la occidental está el BND y Gehlen. El origen es muy importante, porque el servicio secreto de Alemania Occidental procede de los nazis. Uh-huh. Es decir, que acaban la guerra y eso procede de los nazis. Y procede de los nazis y está controlado y creado por la CIA. Es decir, que se crea en 1945 al finalizar la guerra y hasta en 1955... no es que supuestamente los controle la CIA, no, es que lo monta la CIA en su sede en Pulag, paga todo la CIA y todos los fichajes que hay son nazis. Y ya en 1955 pasan a ser el BND y a depender de Alemania Occidental. Cuando Marcus Wolf se crea la Stasi unos años después, pero Marcus Wolf es... su padre era comunista, huye de Alemania antes de que empiece todo el conflicto, y en Rusia se crea, se dan cuenta las cualidades que tiene para el espionaje, y es desde Rusia de donde le ponen jefe del HVA, que es más conocido como Stasi. Es decir, Alemania Oriental no tenía una autonomía en su servicio de inteligencia, sino que era, digamos, a quien habían designado. Y Gehlen cree que todo esto lo hace, ya hemos contado aquí su historia, porque él en los últimos meses, antes de que pierda Hitler, él se da cuenta, y entonces él y un grupo de subalternos lo que hacen es ocultar toda la información que han ido acumulando durante años sobre Rusia, y entonces, sabiendo que van a ganar la guerra los americanos, pues entonces luego se ofrecen a los americanos, y cuando se dan cuenta de toda la información que tienen, pues entonces lo hacen, ¿no? ¿Cómo era la Guerra Fría entre esos dos servicios de inteligencia, entre la BND y la Stasi? ¿Era un reflejo de lo que existía en el mundo entero, o era todavía más, paradójicamente, más caliente esa Guerra Fría entre ellos? Sí, bueno, yo creo que se llama Guerra Fría, nunca se habría llamado así si no hubiera sido por Berlín, porque en Berlín estaban, era el lugar de los combates secretos más salvajes, más interesantes que hubo, y que yo creo que ha habido en toda la humanidad. Y los que más estaban en ese combate eran estos dos servicios secretos. Luego estaba Rusia, luego estaba Estados Unidos. Pero había, por ejemplo, en 1953 hay un dato que y es que fueron detenidos en el Berlín de Alemania del Este, la zona controlada por la Stasi, fueron detenidos en ese año 300 agentes del servicio secreto de alemán, de lo que es el BND. 300 en un año, quiere decir que prácticamente cada día detenían a un tipo. Sin embargo, la Stasi, sobre todo al llegar Marcus Wolf, lo que hizo fue crear un nuevo estilo de espionaje, cosa que el BND no hizo. El BND era muy de mandar y mandar espías, muchos de ellos de confianza de Gehlen, que eran nazis que iban para allá. Sin embargo, Marcus Wolf hizo un diseño mucho más sibarita. Hizo eso que aquí hemos hablado, pero que yo creo que hoy es imprescindible hablar, que es de los el espionaje sexual, el de los Romeo. Es decir, fichar actores a los cuales se les enseñaba los artes del ligoteo, e ir directamente a por secretarias solitarias de la OTAN, de Alemania Occidental, y obtener la información no directamente del político, sino de su secretario, ¿no? Y luego estaban también los que consiguieron hacerse agentes dobles y que no les pillaban. Esa es una parte de la historia que acabó básicamente con Reinhard Gehlen. Gehlen era un nazi que, perdiendo la guerra, se buscó como aliados a los americanos. Pero a los americanos les convenció de que para montar esa organización Gehlen necesitaba a un montón de nazis. Entonces hubo una pelea en esos años de la posguerra entre las dos Alemanias, respaldados uno por Estados Unidos y otro por Rusia, para cazar a todo aquel que tenía cualidades excepcionales en el bando nazi. No solamente hubo una pelea con los científicos para captarlos, sino también hubo una pelea muy importante para los servicios secretos. Entonces ahí los que jugaron la baza muy inteligentemente fueron los rusos, que lo que hicieron fue captar a nazis que sabían que podían interesar a la organización Gehlen y captarles, darles lo que necesitaban. A veces era libertad, a veces era dinero, a veces era cariño, a veces eran mimos, a veces era posición social, y una vez captados, dejar que Gehlen los captara. Y entonces caían. Yo recuerdo que en muchos de los nazis eran captados por un amigo de Gehlen que daba fiestas en su casa y en Berlín, y que en esas fiestas se saludaba en brazo en alto, se hablaba bien de Hitler, etcétera, etcétera. Y luego a todo el mundo le decían, bueno, si tú piensas así, ahora el momento es luchar contra los rojos comunistas, los americanos nos dan todas estas ocasiones. Es decir, eran nazis a los cuales se les ofrecía. Entonces ahí hubo un caso, que fue el caso, yo creo, más llamativo de todos, porque fue el que más daño hizo a Reinhard Gehlen. Incluso yo diría que a raíz de este caso fue cuando ya su carrera se hundió, que fue el caso de Heinfelfe, ¿no? Heinfelfe llegó, empezó a cosechar grandes éxitos precisamente con espiando a los rusos, empezó a desenmarañar redes que operaban en el lado occidental, y fue adquiriendo un prestigio, y el propio Reinhard Gehlen le fue ascendiendo dentro de la red. No se podía pensar que eran los propios rusos los que cedían, los que estaban entregando a sus propios hombres con tal de ir subiendo a Heinfelfe. Entonces Felfe, claro, cuando se descubrió que era un agente doble, es que era el que llevaba todos los asuntos de Rusia. Es que era el que había hecho un organigrama del cómo funcionaba el KGB en Alemania, y ese organigrama se lo enseñaba personalmente Reinhard Gehlen a todos los servicios secretos cuando iban de visita, y les decían, bueno, y tenemos este organigrama, como gran información. Imaginaros el ridículo que pudo hacer cuando eso que de lo que él presumía estaba absolutamente manipulado y demostraba que no tenían ni idea el BND, ni idea de lo que hacían en Rusia, ¿no? Y el intercambio de presos que se hacían entre unos y otros, algo más que humanitario era, se trataba de una herramienta política que se utilizaba. Sí, sí, era de humanitario nada. Que puede pensarse que lo era. Pero no, evidentemente es una herramienta que se utilizaba, y se utilizó mucho en aquella época. Fíjate que se utilizó a veces se hablaba de razones humanitarias, porque muchas veces los detenidos pues daban penita y las familias intervenían, y entonces ese era el paraguas en el cual justificaban un poquito las cosas, ¿no? Pues sí, los puentes de Alemania, los puentes de Berlín, se convirtieron en el lugar en el cual se intercambiaban unos y otros. El primer intercambio se hizo en el puente de Glienicke, en Berlín, que fue pasado a ser denominado el puente de los espías, y ahí tuvo lugar el primer caso. El primer caso tuvo lugar y arrancó el 10 de febrero de 1962. Y es un caso que fue el que abrió historia con dos espías absolutamente llamativos. Uno, por parte americana, estaba el piloto de Estados Unidos, Gary Powers, que había sido derribado en un avión espía cuando hacía fotos en Rusia. Y por otro lado, por el lado ruso, el espía Rudolf Abel, que estuvo implicado en el espionaje atómico, le pillaron, era un superespía perfectamente. Que decían que se llamaba Abel, pero que en realidad no sabían ni siquiera cómo se llamaba. Y entonces, esto llevaba, eran unas negociaciones que llevaban mucho tiempo, que cuando cogían a un espía, siempre cada país le juzgaba, lo hacía siempre muy público, le condenaban, es decir, pasaba mucho tiempo, incluso ya desde el primer momento, ya a partir de esto, de los años 60, se hacían los intercambios, ¿no? Se hacían los intercambios como muchas veces han sido fielmente reflejados en el cine, ¿no? Uh-huh. Es decir, se hacía siempre por la noche, a veces con esa niebla que caracterizaba el frío este tremendo que hacía en Berlín o en otros puntos de Alemania. Y entonces, desde un lado, se decía al prisionero que avanzara, y desde el otro lado, al mismo tiempo, exactamente una hora, se cruzaban por el centro del túnel, y luego cada uno iba y eran recibidos. Así se hizo con cientos de espías y cientos de militares que de alguna forma habían causado o eran muy importantes, o pues eso que tú dices, que por algún motivo su asunto había llegado a la opinión pública y esta también presionaba para conseguir esas liberaciones. Los sucesos ocurridos entre 1989, la caída del muro, la caída y la implosión de todo el bloque soviético, fueron definidos por el pensador Francis Fukuyama como el fin de la historia, pero no significó ni muchísimo menos el fin de la historia de la relación entre ambos servicios secretos, porque la justicia actuó después y dictó incluso sentencia. Efectivamente. Con la caída del muro de Berlín se produce una situación bastante, bastante curiosa, bastante grave, y es que muchos espías delatan a sus compañeros de espionaje para tratar de conseguir acuerdos favorables, porque si no se ven todos los espías de la Stasi, se ven todos en la cárcel. Así caen espías como Gabriel Gass, que era otra de las que se encargaban de hacer informes de Rusia para el presidente alemán, y luego daba una copia para el enemigo. Y entonces cayeron un montón, fueron detenidos traidores, fueron detenidos agentes de la Stasi, bueno, hubo una caza de brujas también en la propia Alemania Oriental contra los explotadores. Y algunos, como Marcus Wolf, terminó entregándose, estaba en Rusia y terminó entregándose. Bueno, porque él sabía, es decir, algunos como Marcus Wolf sabía que él sabía tantas cosas de los políticos occidentales que no le iban a hacer. Pero otros muchos espías fueron detenidos. Bueno, en 1995 se produjo una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, el 23 de mayo, que decidió que a los espías de la Stasi no se les podía condenar por haber trabajado a las órdenes de su país, de las autoridades de su país, de Alemania Oriental. Eso sí, no hubo esta condescendencia con la gente de Alemania Occidental que había colaborado con la Stasi, porque a esos sí que se les consideró traidores, porque no estaban cumpliendo una obligación como la que cumplían los otros. Con lo cual, Marcus Wolf y todos los espías de la Stasi quedaron en libertad, pero traidores como Gabriela Gast, detenida después de la caída del muro, tuvieron que cumplir su condena. Me estoy recordando, has mencionado el cine, ha habido muchas películas, todos se acuerdan de La vida de los otros. Mm-hmm. Es una de las más significativas de cómo actuaba la Stasi. El protagonista de La vida de los otros, un agente de la Stasi, hacía muy poco ruido, salvo cuando se ponía a escribir los informes. Hacía ruido con las teclas, del entonces de la máquina de escribir. El espía y los espías que nos traes esta noche en Los Agentes Oscuros hacen también ruido con las teclas, ¿no? Sí. Pero las del ordenador. Pero las del ordenador, sí. Bueno, pues vamos con ellos. Los agentes oscuros a veces no tienen apellido, ni siquiera nombre, y mucho menos, por supuesto, servicio de inteligencia que paguen sus facturas. A veces, esos agentes no pisan la calle ni siguen discretamente al sospechoso por las avenidas concurridas de cualquier ciudad. A veces no hablan con el objetivo de su trabajo haciéndose pasar por un empresario electricista o pinchadiscos. Simplemente esos agentes oscuros a veces están escondidos en las sombras que les prestan su nombre, dentro de las cuales se mueven, vigilan y atacan a sus enemigos. El periodista Glenn Greenwald, que ayudó al exagente de la NSA estadounidense Edward Snowden a difundir su valiosísima información secreta sobre el espionaje anglosajón ilegal en todo el mundo, reconocía no hace mucho tiempo: no es difícil ver lo peligroso que es que las agencias gubernamentales puedan perseguir a cualquier individuo que quieran con tácticas ocultas en Internet basadas en el engaño para destruir la reputación de las personas contra las que nunca han presentado cargos y contra las que no han sido condenadas por ningún delito. Así sucede, y conviene irse haciendo a la idea. El Grupo de Inteligencia de Investigación de Amenaza Común, dependiente del GCHQ, la Agencia Británica de Espionaje por Señales, prima de la NSA estadounidense, lleva a cabo una serie de operaciones encubiertas en Internet similares a las que realizan la mayoría de los servicios de inteligencia del mundo. Según los papeles filtrados por Snowden, estos agentes oscuros utilizan diversas operaciones, entre las que podemos citar algunas. Primera, operación de bandera falsa. Consiste en publicar material que se atribuye falsamente al objetivo. Segundo, publicaciones en el blog de una víctima falsa. Escriben en nombre de una supuesta víctima del objetivo para difundir información falsa. Tercero, la trampa de miel. Uso del sexo para llevar al blanco a situaciones comprometedoras. Y cuatro, infiltrarse en los perfiles del objetivo en Facebook o tuitear para enviar mensajes electrónicos en su nombre a familiares, amigos y colegas. El GCHQ ha explicado que sus agentes oscuros llevan a cabo su trabajo de acuerdo con un estricto marco jurídico y normativo que garantiza que sus actividades están autorizadas, son necesarias y proporcionadas, y que existe una supervisión rigurosa por parte de las autoridades competentes. Ay, que me da la risa. Algo que no me creo yo, no se cree nadie, y mucho menos el periodista Greenwald, que asegura lo siguiente: estas agencias de espionaje se han investido del poder de arruinar deliberadamente la reputación de las personas y alterar su actividad política, a pesar de que nunca han sido acusados ante un tribunal, y que sus actividades no tienen ninguna conexión con las amenazas de la seguridad nacional. Así es, Bruno, y a quien le toque, que se ate bien los machos. Este es el agente oscuro, y el próximo martes, el 11 del 11, en Barcelona, hay un agente, no es nada oscuro, es un agente de luz, porque saca información y la da a conocer. Hablamos de Fernando Rueda, presenta su libro el próximo martes en Barcelona, ¿no? Efectivamente, en la... Lo presentan Xavi Casinos y Paco Camarasa en la Gran Logia Provincial de Cataluña, en la Gran Vía del Escorts Catalanes 617. Allí estáis todos invitados. A las 7:30 de la tarde en la Gran Logia Provincial de Cataluña, en Barcelona, en la Gran Vía de las Corts Catalanas, en el 671. El próximo martes, 11 del 11. El 11 del 11. Ahí están citados nuestros oyentes. Muchas gracias, Fernando. Mándale saludos. Venga, a todos. Muy bien, un abrazote, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange. Personaje misterioso y enigmático, allá donde los haya. Es el que os vamos a presentar esta noche. Se llama María Luisa Zancajo, una de las místicas más importantes de la historia reciente de nuestro país, y pronto está siendo sometida a ello. Será beatificada en el Vaticano. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, muy buenas a los dos. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Hola, chicos. María Luisa Zancajo, vamos a presentarla. No es extraordinariamente conocida, por lo menos fuera de los círculos especializados, pero es un personaje que no tiene nada que envidiar a otros grandes místicos del siglo XX.

Bueno, de hecho, en Roma, si estabas inmerso en algún proceso judicial por la comisión de algún delito, no podías ser candidato a un cargo público. Y se parecen mucho a aquellas elecciones y campañas porque, digamos, para conocer los candidatos tenían que hacerse ganar el voto a pie de calle, ¿no?, hablando con la gente. Y aquí es donde una figura importante en nomenclator, pero lo que hacía era acompañar al candidato, y cuando se dirigía a algún posible votante, pues le recordaba discretamente, lógicamente, al oído, pues su nombre, su familia, incluso su profesión. Pues de esta forma, cuando te diriges a alguien por su nombre, incluso le preguntas por su familia, los problemas de su propio gremio, pues tenías, no sé, ganado mucho de esa parte. E incluso también tenían su propia propaganda electoral, como aquí tenemos las pegadas de carteles y demás. Allí lo que hacían era, pues, los grupos de incondicionales o incluso gente contratada, lo que hacían era llenar las paredes de grafitis, pues eso, contando las bondades de su candidato, e incluso también atacando a los otros adversarios, incluso muchas veces desvelando trapos sucios a través de estos grafitis o pintadas en las paredes. ¿Y se compraban favores, Javier? Sí, aunque estaba completamente prohibido el hecho de comprar votos, lógicamente se recurría muchas veces a ello, ya te digo, comprar votos, e incluso a veces el entregar las propias papeletas, en aquel momento eran unas tablillas, para que ni hiciese falta que tuviesen que marcar un candidato o escribir un candidato u otro, sino que les facilitaban ya todo eso. O sea, que está en la corrupción, en ese tema somos muy parecidos en eso. Solo nos falta, por parecernos del todo ya, tener en la antigua Roma encuestas de intención de voto, pero eso no se conocía todavía. O sea, que todavía eso no lo podían manipular, si es que se manipulan, pero en realidad va a ser al final lo más real de todo, por lo menos ahí cuentan las matemáticas, y en matemáticas y en otras cosas los romanos nos enseñaron tanto sobre el funcionamiento de la sociedad. Nosotros no hemos inventado nada, en las palabras que nos has contado ya hemos descubierto que prácticamente cambiaba la forma, se utilizaban los grafitis ahora también, pero se utilizan ahora los carteles, y la pegada de carteles electorales al comienzo de cada campaña es una cita ineludible, y en cierto modo eso ya existía para entonces. Sí, hay muchas similitudes, pero es que incluso eso de la pegada de carteles famosa, esta hora que digamos es la que inaugura el comienzo de la campaña electoral, ahí estaba todo como muy estructurado, organizado, porque se dividían en tres partes, porque unos elegían las paredes que iban a poner esos grafitis, otros las blanqueaban y otros eran los que escribían el texto. O sea, tenían organizado hasta la pegada de carteles de la época, por decirlo de una forma. ¿Y daban también la opción, como pasa aquí, que no sale el más votado, sino que al final hay acuerdos y el que va a gobernar es otro? No, porque allí el sentido de coaliciones que aquí no existía, sino simplemente se votaba a una persona, ¿eh? El partido político no tenía ningún sentido, entonces siempre salía el más votado. Entonces, en ese caso no, en caso concreto no nos parecemos en nada. Simplemente se votaba a un candidato nada más y no existían las coaliciones. Javier Sanz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Y atención a lo que os vamos a contar ahora. Tomad papel, coger bolígrafo, porque podéis participar en una campaña preciosa. La campaña apoya a la Fundación A3 Media, un maestro, una vida, así se llama esta campaña, que va a garantizar la educación de 2.500 niños en la selva amazónica en Perú. Para participar hay que enviar un SMS con la palabra vida al 38.000 o entrar en la página web www.umaestroconumerounavida.org, y por cada SMS vas a donar 3 euros para esta causa solidaria. Os recordamos, enviar un SMS con la palabra vida al 38.000. Es la campaña de la Fundación A3 Media, Un Maestro, Una Vida. El objetivo, garantizar la educación a 2.500 niños en la selva amazónica de Perú. Llegamos a las noticias de las 3 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, de esa enorme desgracia que ha tenido lugar en la comunidad autónoma de Murcia. Y después continuamos. Tenemos casi 60 minutos por delante de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo de La Rosa de los Vientos. Os vamos a hablar de algo que sucederá el próximo miércoles. Un auténtico hito en la carrera espacial, porque se va a posar sobre un cometa una nave espacial. Nos lo contará Francis Román Villatoro en Eureka, como nos hablará de un informe científico de los últimos datos en relación con el cambio climático en Azul y Verde, Martín Expósito. También estaremos con José Manuel Escribano hablando de cine, de toda la actualidad, y nos va a dar unos datos muy interesantes sobre lo que cobran, además en relación a los norteamericanos, lo que cobran los actores y las actrices españolas. También Silvia Casasola, Mujeres con Historia, nos hablará de Mada Goebbels. Ella misma nos va a dar las últimas pistas respecto al concurso de esta noche, los personajes ocultos. Desde 1981 a 1989, uno de nuestros personajes era presidente y el otro vicepresidente, ¿de qué país? De los Estados Unidos de América. En efecto, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, se trata de Ronald Wilson Reagan y George Herbert Walker Bush, o lo que es lo mismo, Bush padre, quien un 8 de noviembre de 1988 lograba convertirse en presidente de los Estados Unidos. Luego vendría Bill Clinton y le ganarían las elecciones. Pero después, el hijo de Bush ganaría a Clinton. Bueno, pues la ganadora en esta ocasión ha sido en Twitter Divina Jacqueline, que lo adivinó, pero es que súper rápido. Almohadilla Rosavientos para cualquier cosa en Twitter, también para comentar, por ejemplo, algo sobre un personaje que os vamos a presentar ahora en Mujeres con Historia. Una mujer pérfida, terrible. Bueno, representa una época y un momento en el que la locura se adueñó de un país. Era la mujer de Joseph Goebbels, el jefe de la propaganda nazi. Se llamaba Mada Goebbels. Mujeres con Historia. En el momento más álgido del Tercer Reich, se convirtió en su primera dama. Era la esposa de Joseph Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, pero en realidad estaba enamorada de Adolf Hitler. Cuando tuve claro que Hitler no podía amar a ninguna mujer, sino solo a Alemania, acepté el matrimonio con Joseph Goebbels. Así podía estar más cerca del Führer. Johanna María Magdalena Rachel estaba divorciada y tenía un hijo cuando se afilió al partido nazi y conoció a Goebbels. Su primer marido, un multimillonario llamado Günther Quandt, 20 años mayor que ella, decidió divorciarse al descubrir que le había sido infiel con un estudiante ruso. Magda le dejó la custodia de su hijo Harald e incluso le pasaba una pensión alimenticia. No se sabe por qué se vio atraída por la ideología nazi. Ella provenía de una familia con ideas mucho más tolerantes. Su madre la tuvo de soltera y su padre, un ingeniero llamado Oscar Rachel, solo se casó al nacer ella, pero la unión duraría apenas 3 años. Tras el divorcio abandonaron su Berlín natal y se instalaron en Bruselas. Allí su madre se casaría con un judío llamado Richard Friedlander. Puede que su padrastro no fuera el padre ideal y por eso terminó siendo una de las firmes defensoras del exterminio de los judíos, a pesar que de jovencita tuvo un novio judío. En Bélgica les pilló la Primera Guerra Mundial y huyendo de la guerra volvieron a Alemania, donde conocería a Goebbels tras el divorcio. Goebbels, que era un mujeriego empedernido y tenía el don de la oratoria, no tuvo ningún problema para seducirla. Y eso, que físicamente no era ningún portento. Su aspecto delgado y un alza en uno de los zapatos que disimulaba su cojera contrastaba mucho con el porte aristocrático de Magda. Pero Goebbels era el arquitecto de la ideología nazi y el máximo mentor del liderazgo de Hitler. Además, Magda compartía con él sus mismos ideales y la misma fascinación por el Führer. De hecho, Hitler fue testigo de su boda en diciembre de 1931. Al año siguiente nacería su primera hija. Después vendrían 5 más. Todos ellos llevaban nombres empezando por H en homenaje a Hitler. Se llamaban Helga, Hildegard, Holdin, Hedwin, Heidrun y el único varón, Helmut, al que Goebbels prestaba mayor atención. La familia se convirtió en el modelo de la familia aria perfecta y Magda en la musa del nazismo. Los niños salían en la prensa junto a Hitler y le llamaban tío. Magda ejercía encantada el papel de primera dama del Tercer Reich y como tal convocaba reuniones en su casa con jerarcas nazis y mujeres del régimen. Tan ocupada estaba ejerciendo de anfitriona nazi que no le daba demasiada importancia a las infidelidades de su esposo, que eran muchísimas. Goebbels era muy enamoradizo y tras múltiples amantes se enamoró perdidamente de una actriz checa llamada Lida Barova. Magda supo que la checa no era otro capricho más cuando su marido le contó sus intenciones de divorciarse. Desesperada, le fue con el cuento al Führer, quien le llamó al orden diciéndole que lo que tenía que hacer era abandonar a aquella actriz y seguir con su mujer y sus hijos. Goebbels obedeció a su líder, llamó a Barova y tras decirle que su mujer era el diablo en persona, le comunicó que no tenía más remedio que abandonarla. Y claro, volvieron los reportajes de Familia Ideal y para ganarse de nuevo la confianza del Führer, urdió el infame ataque contra los judíos en lo que se llamó la noche de los cristales rotos. Y es que Goebbels guardó fidelidad al Führer hasta el final de sus días. Le acompañó en el búnker cuando los aliados ya estaban tomando Berlín. Ahí estaba ya el ejército rojo, pisando los talones. Y Magda podía haber huido, pero en cambio decidió estar al lado de su esposo y de su auténtico amor, el Führer. Mi Führer, se lo ruego, márchese de Berlín. Mi Führer, por favor, no nos deje. ¿Qué será de nosotros? Mañana me maldecirán millones de personas, pero el destino ha querido así. Lo terrible es que al ver que estaba todo perdido, se llevó a sus hijos al búnker. Llegaron el 22 de abril de 1945 y su padre les pidió que trajeran poca ropa y solo un juguete cada niño. 6 días después, Banta escribía a su hijo mayor Harald una carta de despedida. Hace 6 días que estamos en el búnker del Führer para poner a nuestra vida el único fin posible y honroso. Nuestra magnífica idea se desmorona y con ella todo lo que en mi vida conocí de hermoso, admirable, noble y bueno. Por eso me he traído aquí a los niños. Son demasiado valiosos para la vida que vendrá después de nosotros. Y un Dios misericordioso me comprenderá si los libero yo misma. Del 28 al 29 de abril de 1945, Hitler se casaba con Eva Braun, su amante en la sombra durante más de 15 años. Al día siguiente, ambos se quitaban la vida. Quiero que me dé su palabra de que se ocupará de todo para la eliminación de mis restos mortales. Mi Führer, es una orden terrible, pero la cumpliré. El 1 de mayo de 1945, Magda Goebbels, la musa inspiradora de la mujer aria nazi, acostó a sus 6 hijos como cada noche. Pero esta sería la última. El tejón estaba en casa y les ayudó con un poco de su bien, magia. Niños. El doctor Stumpfer ha traído la medicina de la que os hablé. El sabor es amargo, pero os irá bien. Cada uno un sorbo. ¿Quién comienza? Heide, tú eres la más valiente. Un poquito más, vamos. ¿Ves cómo no es para tanto? Bien. Así me gusta, niños. Esto evitará que caigáis enfermos por la humedad del búnker. Dentro del búnker no hay humedad. Bien, bien. Germán. Yo no quiero. ¿Es que quieres ponerte enferma? Por favor, mamá, yo no quiero. Hija, anda, no llores, no vale la pena. Tienes que tomarte la medicina, vamos. Bebe. No. Helga. Helga. Helga. Basta, basta. Abre la boca. Quieta. Papá. Bebe, bebe. Dicen que les dio un cacao con somníferos para que se quedaran bien dormiditos. La única que opuso algo de resistencia, como habéis escuchado, fue la hija mayor Helga, que días anteriores había preguntado con inquietud qué iba a pasar con todos ellos. Al cabo de unas horas, cuando vio que ya estaban dormidos, les abrió la boca y les echó unas gotas de ácido prúsico. Después bajó al búnker profundo donde la esperaba su marido y, llorando, empezó a hacer solitarios. Su marido decidió por primera vez no obedecer a Hitler. Este le había nombrado sucesor suyo como canciller del Reich. Sin embargo, seguir viviendo sin el Führer, ese mito creado y propagado por él, ya no tenía sentido alguno. Sus hijos habían muerto y ahora les tocaba a ellos. Goebbels se puso la gorra y los guantes y se dirigió en silencio con su mujer al exterior del búnker, donde se quitaron la vida. En la película El hundimiento, Goebbels pegaba un tiro a Magda y luego él se suicidaba. Otra versión, en cambio, dice que Goebbels se pegó un tiro y que Magda se envenenó, igual que sus hijos. Goebbels pidió que incinerasen sus cuerpos tras cerciorarse que estaban muertos. Cuando les rociaron de gasolina y les prendieron fuego, una rugiente nube de fuego les envolvió. Sin embargo, se apagó a los pocos minutos. Volvieron a prender fuego y se volvió a apagar. Ya no volvieron a intentarlo. Los aliados estaban a pocos metros y todos huyeron intentando salvar la vida. La familia Goebbels al completo fue fotografiada por las tropas soviéticas. En las fotos aparecían los padres semicarbonizados y los niños como si estuvieran dormiditos con sus camisones blancos. Los restos fueron enterrados en los jardines del cuartel general de la KGB en Magdeburgo, y más tarde ordenaron quemar por completo y destruir definitivamente los restos de la familia Goebbels y también de Hitler y de Eva Braun. Dicen que sus cenizas se arrojaron al río Elba, aunque otras fuentes afirman que se arrojaron a una alcantarilla. Magda eligió el destino de sus 6 hijos pequeños. Un destino macabro, cruel e injusto. La mayor tenía 12 y la pequeña tan solo 4. Yo pertenezco a mi marido y mis hijos me pertenecen a mí. El único que sobrevivió fue Harold, su hijo mayor, que fue piloto de la Luftwaffe y que terminó heredando parte del emporio de su padre millonario. Una historia tremenda, ¿verdad? Bueno, quisiera agradecer a mi compañera Marian Moreno, que bueno, que ha estado insuperable. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con Francis Román Viatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Esta sesión se llama Eureka y precisamente eso es lo que se entonará el Eureka el próximo miércoles, si todo va bien, porque por primera vez en la historia se producirá el aterrizaje de una sonda espacial, de una nave espacial en un cometa. Llevamos años esperando eso que puede suceder y que, de hecho, si todo sigue marchando tan bien como hasta ahora, sucederá el próximo miércoles. Y no se trata de una misión de la NASA, que siempre aludimos a la NASA cuando hablamos de este tipo de proezas espaciales, sino de la Agencia Espacial Europea. La sonda Rosetta aterrizará el próximo miércoles, Francis. Sí, la sonda Rosetta es una sonda espacial de la Agencia Europea del Espacio, cuyo objetivo es explorar un cometa, el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que tiene un nombre muy largo y que mucha gente llama cometa Churi. El nombre de Rosetta, como supongo muchos oyentes supondrán, proviene de la famosa piedra de Rosetta, que mostraba en tres lenguas diferentes un decreto del faraón Ptolomeo V, que estaba escrito en jeroglíficos egipcios, en demótico y en griego, y que fue la clave para descifrar el significado de los jeroglíficos egipcios. La sonda Rosetta no aterrizará en el cometa, sino que enviará a la superficie del cometa un módulo de aterrizaje que ha llegado hasta las cercanías del cometa junto a ella, que se llama Philae. Philae es el nombre de una antigua ciudad egipcia en la que existió un obelisco que también fue clave para descifrar el significado de la piedra Rosetta. Se espera que la sonda Rosetta y el módulo de aterrizaje Philae nos desvelen muchos de los misterios del sistema solar primitivo, porque los cometas están hechos de la materia que componía la nebulosa que formó el disco protoplanetario en el que se condensaron todos los planetas, incluida la Tierra. Por ello, estudiar en detalle un cometa como Churi es hacer arqueología del sistema solar. Y no se trata del único descubrimiento y aportación a la ciencia que ha hecho la sonda Rosetta hasta ahora. Desde prácticamente su lanzamiento nos ha estado proporcionando bastante información y bastante conocimiento sobre el universo. Sí, la sonda Rosetta fue lanzada el 2 de marzo de 2004 por un cohete Ariane, el Ariane 5, y ha recorrido unos 400 millones de kilómetros desde la Tierra hasta alcanzar el cometa. Pasó cerca de Marte, pasó cerca de asteroides y nos ha dado en ciertos momentos información muy interesante, pero realmente su objetivo era estudiar en detalle este cometa, el cometa Churi. Se acercó en agosto, llegó a acercarse a orbitar el cometa a unos 100 kilómetros de distancia. Nos ha aportado muchas imágenes muy detalladas del cometa, las más detalladas que hemos observado hasta el momento de un cometa. Ha habido sondas espaciales que han estudiado hasta 7 cometas, pero nunca con tanta precisión como en el caso de Rosetta y el cometa Churi. Sabemos que el cometa Churi tiene una forma bastante curiosa, está formado por dos grandes lóbulos, tiene una forma como una especie como de bota, los dos grandes lóbulos están unidos por un cuello, y desde ciertos ángulos a la gente le recuerda una especie de patito de goma. Estos dos lóbulos no son propios solo del cometa Churi, el cometa Halley también tiene dos grandes lóbulos. Este cometa tiene una masa de unos 10 billones de kilogramos, tiene un volumen de unos 25 kilómetros cúbicos, tiene una densidad de unos 0,4 gramos por centímetro cúbico. La aceleración de la gravedad en la superficie del cometa varía mucho por su forma, es del orden de un milímetro por segundo cuadrado. La de la Tierra, por ejemplo, es de 9,8 metros por centímetro cuadrado, y el cometa Churi está rotando, cada 12 horas más o menos rota. Por fortuna la gravedad es superior a la fuerza centrípeta y el cometa no hay indicios de que se vaya a romper. Y la temperatura en la superficie del cometa es de unos 70 grados bajo cero. Todos estos datos nos lo ha dado la sonda Rosetta en estos órbitas que ha dado durante el último mes al cometa. Y el aterrizaje que se producirá el próximo miércoles de esa nave espacial que se desprenderá de la Rosetta de Philae, ¿dónde se va a producir y qué es lo que se espera descubrir gracias a ese aterrizaje? Bien, el núcleo doble del cometa Churi tiene paisajes realmente muy curiosos y muy fascinantes, ¿no? Hay regiones más suaves, hay regiones muy abruptas, son como acantilados, hay regiones con sedimento, hay regiones con grandes rocas del orden de decenas de metros. Bien, el 25 de agosto, tras analizar las fotos que se habían tomado del el núcleo del cometa, se anunciaron 5 lugares candidatos y el 15 de septiembre se eligió uno de ellos. Es un lugar donde el aterrizaje se cree que es bastante seguro y que además permite estudiar las variaciones de la actividad del cometa entre el día, es decir, cuando recibe la luz del sol, y la noche, cuando está en sombra. A esta región se le ha llamado Aghilkia, que es el nombre de una isla situada en el cauce del río Nilo, al sur de Egipto, y Aghilkia es una región que se encuentra en el lóbulo más pequeño del cometa. Para algunos astrónomos es un sitio un poquito aburrido, pero por fortuna es un sitio con el aterrizaje es aparentemente muy seguro, y además podrá estudiar con bastante detalle las propiedades del núcleo, de la materia de la superficie del núcleo del cometa. Y háblanos un poco de Philae, de esa sonda que es la que va a aterrizar dentro de la misión Rosetta. Cuéntanos un poquito su DNI. Bien, la sonda es relativamente pequeña, pesa unos 98 kilogramos y tiene una forma hexagonal de unos 85 centímetros por 85 centímetros de extensión. Tiene tres patas que serán las que la permitan anclarse al cometa. La sonda cuenta con bastantes instrumentos, cuenta con 10 instrumentos, Rosetta cuenta con 11 instrumentos científicos y quizás lo más destacable son las cámaras. Podremos tener imágenes de 360 grados del lugar de aterrizaje de Philae en el cometa. Durante el descenso también hay una cámara color que nos dará imágenes del descenso de Philae. Tiene un espectrógrafo, tiene varios instrumentos que analizarán muestras, por ejemplo la quiralidad de las moléculas que se encuentran en la superficie del cometa. Sabemos mucha información sobre de qué está compuesta el material del cometa. El día de será el próximo miércoles. ¿Qué es lo que está programado para entonces? Bien, Philae será lanzado desde Rosetta en una órbita balística, es decir, como si fuera una bala. Rosetta se ha alejado los últimos días del cometa a una distancia aproximada de unos 100 kilómetros y el día 12 se acercará al cometa, pondrá en marcha los propulsores para ir en línea recta hacia el cometa. Cuando se encuentre aproximadamente unos 22 kilómetros del cometa, se soltará Philae, se espera que Rosetta alcance entre 1,8 y 1,9 kilómetros por hora y Philae se dirigirá hacia la superficie del cometa mientras que Rosetta se pondrá a orbitar Philae para recibir datos, se pondrá a orbitar el cometa para recibir datos de Philae. En unas 7 horas aterrizará Philae en la superficie del cometa. Cuando las tres patas de Philae lleguen a la superficie del cometa, se espera que lleguen a una velocidad de unos 3,6 kilómetros por hora, pues se lanzarán dos arpones que se lanzarán a una velocidad de unos 324 kilómetros por hora y que anclarán a la sonda dentro del cometa. Si todo va con éxito, las propias patas del cometa actuarán como amortiguadores y evitarán que el golpe sea muy fuerte. Estos arpones y las patas incluyen instrumentos científicos, acelerómetros, sensores de temperatura, etcétera. En el aterrizaje habrá después, acto seguido, muchas maniobras a las que tenemos que estar atentos y pendientes. ¿Cuáles son y qué nos pueden ofrecer? Bien, va a haber una bastante cobertura mediática por parte de la ESA. La ESA tiene una cadena de televisión, ESA TV, que emite por Internet y hay mucha información en redes sociales, en el blog de la ESA y pues, supongo que todos los medios nos darán información actualizada. Hay que tener en cuenta que el cometa se encuentra a unos 28 minutos y 20 segundos de la Tierra, con lo que toda la información está retrasada casi media hora. Bien, el martes 11 de noviembre se empezarán a hacer una serie de pruebas que mostrarán que todo va correcto y si todo va correcto se continuará con el proceso del aterrizaje o se podrá abortar y retrasar el proceso de aterrizaje. Las primeras pruebas se realizarán el martes 11 de noviembre a las 8 y media de la tarde hora de Madrid, después habrá pruebas el miércoles 12 de noviembre a la madrugada, a la 1 de la madrugada, a las 2 y media y a las 7 de la madrugada. Si todo va correcto, a las 8 y media de la madrugada de la mañana del miércoles 12 hora de Madrid, la sonda Rosetta se deberá encontrar a una distancia de unos 22 kilómetros del cometa y lanzará a la sonda Philae hacia el cometa. Sobre las 9 de la mañana del miércoles 12 sabremos si se ha confirmado bien la separación de Philae. Como tardará unas 7 horas en llegar, las primeras imágenes del descenso se obtendrán alrededor de las 12 de la mañana del miércoles y alrededor de las 7 de la tarde del miércoles sabremos con seguridad si el aterrizaje ha sido todo un éxito. Todos cruzamos los dedos y creemos que y esperamos que salga a las mil maravillas este primer aterrizaje, este hecho histórico en la ciencia del espacio de poder aterrizar en un cometa y observar y analizar su superficie. Ojalá sea así. Te seguiremos en Twitter, te seguiremos a través de blog para saber de todas las noticias y toda la actualidad sobre este auténtico hito en la carrera espacial. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Nos hablamos el próximo fin de semana. Venga, Bruno, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. azul y verde. Ojalá sea un éxito esta misión espacial. El próximo miércoles concluyo. Tiene su momento álgido. El aterrizaje en un cometa. Ojalá no tengamos que irnos tan lejos para que la vida en el planeta Tierra subsista, porque la verdad es que si uno lee el quinto informe de evaluación del panel de expertos en el cambio climático del IPCC, de los miembros de la ONU, el quinto informe pues sigue sin ser muy halagüeño. Martín Espósito, muy buenas noches, estamos ya en azul y verde. Así es, muy buenas noches, y si todo marcha bien el próximo miércoles, si me dejan pasar, a lo mejor asisto en directo desde las instalaciones que tiene la ESA aquí en Madrid, a ese momento. Bueno, ya lo contaremos, si me dejan pasar. Será un gran momento. Además es una misión de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Siempre que hablamos, o casi siempre que hablamos de este tipo de misiones, recurrimos a la NASA. Bueno, pues esta no, es una misión nuestra, de la Agencia Espacial Europea, y celebramos ya, porque va a ser un éxito con toda seguridad, el aterrizaje de un cometa el próximo miércoles. Así es, y en cuanto al último informe que conocimos el domingo pasado, pues nada más y nada menos que se trata de una síntesis de los trabajos publicados por los distintos grupos de expertos a lo largo de los últimos 12-16 meses. Se trata de la entrega concluyente del quinto informe de evaluación, y la principal conclusión destacada en la nota de prensa es que el cambio climático amenaza con impactos irreversibles y peligrosos. Hasta aquí, ninguna novedad. Y que existen opciones para limitar sus efectos. Bueno, hasta aquí tampoco ninguna novedad. Lo que sí podemos destacar es que se trata de la evaluación del cambio climático más completa jamás realizada. Antes de comprobar qué dice, vamos a aprovechar para recordaros desde cuándo se realizan estos informes, quiénes son los responsables de elaborarlos y cómo los elaboran. En primer lugar, ¿qué es el IPCC del que se suele hablar? Bueno, pues para hallar los orígenes de este panel de expertos debemos remontarnos a un año antes de la caída del muro de Berlín. Fue en 1988, lo estableció así la Organización Meteorológica Mundial y el Programa para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y ratificado posteriormente por la Asamblea General de Naciones Unidas. Así es como nace este grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, como órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. ¿Qué hace el IPCC? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus competencias? Pues lo que hace es evaluar miles de artículos científicos que cada año se publican, para luego informar a los responsables políticos de lo que sabemos y de lo que no sabemos acerca de los riesgos relacionados con el cambio climático. El IPCC señala los casos en los que existe un acuerdo, hay consenso en la comunidad científica, los casos en los que hay diferencias de opinión y los casos en los que se necesita una mayor investigación. El IPCC trata de ofrecer una visión de lo que la comunidad internacional entiende por cambio climático en unos informes que no tienen carácter vinculante. No dicta a los gobiernos lo que deben hacer. Tan solo evalúa pues las distintas opciones para que los responsables políticos actúen en consecuencia. Pero, como decimos, solo evalúa la situación actual, el impacto del cambio climático, los futuros riesgos y qué opciones hay de adaptarnos o bien mitigar los efectos. Ahora, ¿cómo son los informes que elabora el panel de expertos? Pues, por ejemplo, si nos echamos un vistazo al último informe, estos se publican cada 6 años aproximadamente. En el caso de este quinto, se evaluaron más de 30.000 informes científicos. De ahí que, como comentábamos al comienzo, la publicación de esta síntesis supone la evaluación más completa sobre el cambio climático jamás realizada. Más de 830 científicos de más de 80 países distintos se encargaron de formar los 3 equipos de trabajo, cuyas conclusiones hemos ido conociendo en los últimos meses. Más de 1.500 páginas constituyeron el resultado de la investigación del grupo de trabajo número 1. Estudiaron las bases físicas del cambio climático. Se completó y se publicó en septiembre de 2013. Después llegaría el resultado del estudio del grupo 2, más de 1.800 páginas que analizaron los impactos, la adaptación, la vulnerabilidad ante el cambio climático, que se completó el informe y se publicó en marzo de 2014. Y finalmente las 1.500 páginas que fue la contribución del grupo de trabajo 3, que evaluaba la mitigación del cambio climático, que se completó y que se publicó en abril de 2014. A su vez, estos equipos manejaron estudios e informes realizados por más de 1000 autores distintos que contribuyeron con sus investigaciones y más de 2000 revisores de expertos. Como veis, muchos filtros y una ardua labor para poder obtener resultados de peso consistentes, coherentes y con cierto consenso entre la comunidad científica. Fijaos que los revisores ascendían a más de 2000. Bueno, entre sus trabajos, por cierto, también constan informes específicos sobre temas concretos que se les solicita puntualmente por los miembros de Naciones Unidas, además de informes de metodología, cómo se estudia, incluso el desarrollo de programas informáticos. Ahora bien, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué han dicho tras estos informes de los tres grupos de trabajo? ¿Y qué dice esta síntesis? Bueno, pues que la influencia humana en el sistema climático es clara, que va en aumento y que sus impactos se observan en todos los continentes. Que cuanto mayor sea la perturbación de la actividad humana sobre el clima, cuanto actuemos nosotros, los humanos, cuanto más actuemos sobre el clima, mayores van a ser los riesgos, y que si no se pone freno el cambio climático, hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles, tanto en personas como en ecosistemas. El informe concluye también que las emisiones continuadas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento y cambios duraderos. Muchas de las personas más vulnerables al cambio climático apenas han contribuido y contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. La transición a una economía con bajas emisiones de carbono es técnicamente viable. Con este mensaje positivo es con el que nos quedamos, claro. Hay dos mensajes, ese que nos comentas, esa parte positiva y que la lucha tiene que seguir, pero esa otra idea de que el que tiene y el que sufre más las consecuencias es el más inocente. Sí, sí, el que comentando así tantas tiene cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Está el informe, por cierto, lo podéis encontrar en ipcc.ch, de Climate Change, el dominio, ipcc.ch. También en prensa ha salido a lo largo de la semana, los digitales han hablado de ellos, con titulares, como siempre, muy catastróficos, ¿no? El último informe sobre cambio climático es una advertencia gigante. El cambio climático amenaza con impactos irreversibles. Informe sobre cambio climático revela futuro crítico para la Tierra. Hay que desarrollar las energías renovables para frenar el cambio climático. Esto un poco más esperanzador. Y en esa línea van las organizaciones ecologistas. WWF, según Samantha Smith, responsable del programa de clima y energía de esta organización ecologista, decía que bien, la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, las olas de calor, los profundos cambios en el Ártico muestran que el cambio climático es totalmente real. Que el informe también concluye que nosotros somos la causa, que nuestra adicción a los combustibles fósiles es la gran fuente contaminante, que está cambiando nuestro clima, pero que hay esperanza, que ahí están las energías renovables. Greenpeace también ahonda en este sentido, dice, bueno, que 2001-2010 fue una década de extremos climáticos, son datos de la Organización Meteorológica Mundial, que desde mediados del siglo XIX el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los dos milenios anteriores. Pero en palabras de Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, reducir las emisiones y las tecnologías de CO2 no tienen... De la captura de CO2, ¿no? Es lo que decía, y recordamos esas palabras de Tatiana Nuño, que es la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, ¿no, Martín? Es una de las personas importantes de una de las organizaciones ecológicas más relevantes en el estudio y en la actividad contra los efectos del cambio climático. También el presidente del IPCC ha dicho algo, Rajendra Kumar Pachauri. Que decía, para tener buenas posibilidades de permanecer por debajo de los 2 grados de temperatura a costes razonables, deberíamos reducir las emisiones entre un 40 y un 70% a nivel mundial entre ya mismo o ayer, 2010 y 2050, y disminuirlas hasta un nivel nulo y negativo en el año 2100, que tenemos la oportunidad y que la elección está en nuestras manos. Así es, así es. Lima y París son dos citas importantes en el futuro en relación al cambio climático. A ver qué ocurre a finales de este año y el próximo año 2015 en París, a ver qué es lo que sucede. Gracias, Martín. Un placer. Mañana más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hoy se están celebrando y recordando los 25 años de la caída del muro de Berlín. Bueno, sí, hoy a lo largo de todo el día, desde hace muy poquito tiempo, ¿cuánto cine ha dado tanto el muro de Berlín como su caída, ¿eh? Pues sí, yo creo que casi casi es como una especie de pequeño género en el cine, ¿no? Además, fíjate, desde antes del muro, porque me estoy acordando ahora de 1, 2, 3, la película de Billy Wilder, que ya sucede realmente en el Berlín dividido, esa comedia frenética, extraordinaria, ¿no?, en que el jefe de la Coca-Cola manda allí a un subordinado que está, en fin, hay una serie de amoríos y tal, con un chaval que tiene que pasar del muro, del Berlín comunista al Berlín occidental, digamos, ¿no? Entonces, desde antes del muro, porque ahí no estaba ya construido, y después, pues tantas y tantas películas, ¿no? En la revista Historia Iberia recomendabas a los lectores unas cuantas, y cómo no nos vamos a acordar de Los Otros, que evidentemente es una de las más importantes, por lo menos en los últimos tiempos. Efectivamente, pero hay muchas que, más. Sí, que quizás casi la última, ¿no? Mm. Porque, bueno, como digo, es un género y nunca se acabará, porque siempre los guionistas van a recurrir a esa historia tremenda, ¿no?, de una ciudad y del mundo realmente dividido en dos, ¿no? La vida de Los Otros quizá es la mejor, ¿no? Es prácticamente una obra maestra que tiene, esa vida precisamente de las personas que estaban en aquel lado y cómo después de caer el muro la sociedad ha cambiado, ¿no? Como por ejemplo en Goodbye Lenin, otra historia fantástica, ¿no?, en la que este chaval se empeña en demostrarle a su madre que todo sigue igual, aunque realmente todo ha cambiado cuando el muro se derriba. Pues hoy vamos a abrir, después de hablar un poquito de lo que es actualidad hoy, bueno, lo que recuerdo hoy, porque la actualidad está en otro 9N, en otro sitio, pero la actualidad está, el recuerdo, en los 25 años de la caída del muro de Berlín. Pero nuestra portada con José Manuel Escribano la abramos con una película de Alfred Molina, de John Lightow, titulada El amor es extraño. Os hemos invitado a todos hoy aquí porque sois nuestra familia. Con mis clases particulares y la pensión de Beth, necesitamos un sitio donde vivir. ¿Por qué estamos hablando de esto? Soy la única que tiene un dormitorio de sombra. No, no se trata de eso, Mindy. Es Poughkeepsie. No he tenido un día muy productivo. ¿Sabes qué relato tuyo es mi favorito? ¿Los vecinos otra vez? No, es tu tío. ¿Cuál es tu favorito? El amor... Es extraño, la película con la que abrimos esta noche. Efectivamente, una película dirigida por Ira Aysach, con Alfred Molina y John Lithgow. El amor es extraño, pero no es tan extraño que dos hombres se quieran y lleven 30 años juntos. Y tampoco es extraño que decidan casarse, una vez que en el estado de Nueva York está permitida la boda entre personas del mismo sexo, pues deciden casarse. Lo que no saben ellos es que precisamente este matrimonio va a traer unas consecuencias muy graves, muy delicadas, porque Alfred Molina, pues le echan del trabajo. Es una escuela religiosa, y a los directores de la escuela no les parece bien que uno de sus profesores esté casado con otro señor. A partir de ahí, pues la película muestra cómo la vida puede ser complicada también para personas mayores, para personas adultas, para personas que se quieren y que tienen problemas precisamente por eso. Vamos con más actualidad. La pasada semana, José Manuel, nos hablabas de los salarios de los grandes actores y actrices en Hollywood. Pues sí. Están pasando dificultades. Fíjate lo que le costará llegar a fin de mes a Robert Downey Jr., que encabezaba esa lista con 75 millones de dólares nada más por película, en el lado masculino, en el lado de los actores. En el lado de las actrices, con mucho menos, incomprensible, pero bueno. Bueno, es así. Sandra Bullock, 40 y tantos millones de dólares por cada película. Casi, casi como los españoles, ¿no? Pues casi, casi, porque entre esa horquilla de 75 millones por película y 12 y pico, que me parece que cobraba la actriz, que son ellas las que menos cobran, la actriz que menos cobra de las 10 primeras, ¿no? Pues hablamos de millones de dólares. En el cine español la cosa es un poquito diferente. Tengo aquí una nómina que, en fin, vamos a decir que con todas las salvedades posibles, porque me dicen que esto que voy a decir ahora sería en el mejor de los mundos posibles, es decir, que la cosa está muy mal. Esa es la tarifa, que siempre se baja, ¿no? Pero bueno, efectivamente, digamos, la tarifa. Ya, me dicen, bueno, ya quisieran estos cobrar esto que dice aquí que cobran. Bueno, pues el que más cobra es Luis Tosar, que cobra 250.000 euros por película. Ya digo, seguramente si le dan menos también la hace. Detrás está Javier Cámara, 240 40.000 euros. Detrás, José Coronado, Jordi Moyá, 200.000, en torno a los 200.000, ya digo, el mejor de los casos. Elena Naya y Ariadna Gil son las actrices que más cobran, entre 150 y 200.000 euros. Elsa Pataky, cuando trabajaba en España, cuando hacía cine en España, y Carmen Maura, 175.000. Un poquito menos, 150.000 cobran Alberto San Juan y Ernesto Alterio, dos extraordinarios actores también de una generación de actores estupendos del cine español y fuera de España, ¿no? Hugo Silva, entre 125 y 150.000 euros por película. Belén Rueda y Antonio Resines se conforman, dicen, con 125.000. Y me dicen, ¿y con menos? Bueno, pues sí, con menos. Y por último, Blanca Romero, 50.000 euros, en todavía una actriz joven que está empezando y que seguramente tendrá un caché más alto en algún momento. Bueno, estas son las cifras. Ya digo, seguramente esto es en el mejor momento de nuestro cine, que no es el actual. Ahora mismo es muy posible que todos estos sueldos se vean bastante, considerablemente rebajados. Bueno, vamos a recordar la diferencia. No hacen falta comentarios. 75 millones de dólares es el caché de Robert Downey Jr., que encabeza la lista mundial. Bueno, pues la lista española la encabeza Luis Tosar con 250.000 euros. Vamos, 280.000, 300.000 dólares. Es una diferencia abismal que no se justifica con la taquilla de algunas personas. No se justifica, ¿no? Aunque algunos de estos actores y actrices son rentables, verdaderamente, con estos sueldos, es decir, a lo mejor el presupuesto de la película contando este sueldo se ha multiplicado después en taquilla por 2, por 3, por 4, por 5, nada que ver, desde luego, con lo que ganan los actores americanos y, por supuesto, con la rentabilidad de sus películas. Esto no responde a ninguna lógica, no responde a ninguna razón. René Descartes no lo hubiera afirmado y no hubiera sido capaz de explicárnoslos. Por lo menos René Descartes. ¿Y la otra René? René Zellweger. Sí. Pues esta, con su nueva cara, tiene problemas, porque precisamente los productores de la cuarta parte de la Bridget Jones, naturalmente cuyo éxito se debe a René, pues no están dispuestos, por lo menos tan fácilmente, a otorgarle el nuevo protagonismo. Y la verdad es una cosa verdaderamente curiosa, porque si después de hacer estas películas, por cambiarse de cara, va a perder un contrato que seguramente sería también millonario, la verdad es que la cosa tiene su miga. No le importa a René Zellweger, porque está trabajando. De todas maneras, ha empezado ya el rodaje de su nueva película, Same Kind of Different as Me, una película que dirige Michael Carney, antes guionista, pero ahora se pasa a la dirección, con Greg Kinnear, Damon Hounsou y John Boyd de protagonistas. El guion es del propio director, de Michael Carney, con Alexander Ford y Ron Hall, que es el autor del libro, de la novela, bueno, no es un libro de ficción exactamente, de la que procede el guion de la película. Es la historia de un marchante de arte y de su mujer. La mujer es una señora con demasiada imaginación, lo cual va a llevar al matrimonio a verdaderos, serios problemas. Habrá que verla y habrá que ver a René Zellweger con su nueva cara en la pantalla. Y habrá que ir también a ver las películas y los estrenos de un buen porrón de festivales que se está poniendo en marcha. Pues sí, vienen todos los festivales, esta es la época, ya hasta final de año. Hoy, por ejemplo, ha empezado el Festival de Alcalá de Henares de cortometrajes, quizá el más importante de festival de cortometrajes de España. Pero tenemos noticias del Premio Ciudad de Huelva, que va a tener a José Luis García en la 40 edición del festival, con su premio Ciudad de Huelva, el premio grande del Festival Iberoamericano de Huelva. Me imagino que por toda su trayectoria, García, no hace falta decirlo, es un director ya veterano, ¿no? Terry Gilliam será, por su parte, el premio de honor del Festival de Gijón, el festival número 52, que empieza el día 21 hasta el 29, y un poquito más lejos, pero ya vamos sabiendo noticias, en el Festival de Berlín. Ya sabemos que Darren Aronofsky, el director especial, espectacular, un director con mucha personalidad, será el que presida el jurado, el Festival de Berlín, que será el primer grande del año, entre el 5 y el 15 de febrero del año que viene. Vamos a hablar ahora, llega la crítica de José Manuel Escribano, una película de ciencia ficción. La ciencia ficción muchas veces nos presenta muchos fuegos artificiales, pero la pólvora cinematográfica está bastante mojada en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Hoy sabremos qué es lo que piensa José Manuel de una película que, eso sí, sus protagonistas son personajes y actores y actrices muy respetados, en algunos casos. Se titula Interestelar. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? de nuestra galaxia. Vamos allá. ¿Y qué hay detrás de los fuegos de artificiales de Interestelar? Nos lo va a contar José Manuel Escribano. Bueno, hay que decir que la película la ha dirigido Christopher Nolan, lo que quiere decir que la polémica está servida. Habrá fans furiosos de Interestelar y habrá personas que piensen que es una auténtica porquería. Siempre pasa con las películas de Nolan. La producción es del propio Christopher Nolan junto con Linda Obst, Emma Thomas, el guión de los dos hermanos Jonathan y Christopher Nolan, los protagonistas, esos que decías, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, nada menos. Hay que recordar que la primera película estrenada comercialmente de Christopher Nolan fue Memento en el año 2000. Yo creo que era un extraordinario ejercicio de estilo que significó también su carta de presentación por todo lo alto. Después llegaron Insomnia, El truco final y Origen, e intercaladas entre ellas las tres consagradas a revitalizar y profundizar el mito de Batman, el Caballero Oscuro. Bueno, siempre cine espectacular, salpicado de momentos brillantísimos y también de imágenes y conceptos hiperbólicos, metafóricos y surrealistas, no siempre justificados. De todo esto tiene Interestelar, una historia, como decía, firmada a dúo con su hermano Jonathan, que atraviesa, como su nombre indica, el mapa del universo y sus rincones, desde este planeta malherido hasta los confines del espacio y el tiempo, con sus infinitas galaxias llenas de posibilidades, peligros, atajos y trampas. En un futuro no muy lejano, la Tierra, en efecto, está al borde del colapso. Los recursos naturales han disminuido a ritmo creciente y apenas hay otra posibilidad que sembrar maíz y esperar que las continuas e inclementes tormentas de arena no acaben por arrasarlo todo. Al propio tiempo, la cultura y la educación han sufrido un severo retroceso, mientras la tecnología se ha estancado en niveles que ya resultan rudimentarios. El protagonista es este hombre, Cooper, es un ingeniero que en otro tiempo habría resultado altamente capacitado y un piloto excepcional si hubiera algo que pilotar. Y también, principalmente, es padre de dos hijos, cuyo incierto futuro le preocupa muchísimo. El mayor es un chaval que ya no podrá ir a la universidad, y la pequeña es una niña espabilada, intuitiva y cariñosa, con la que tiene una conexión especial. Y un día padre e hija descubrirán el secreto mejor guardado de todo el planeta, los planes del gobierno para salir al espacio en busca de una solución para la raza humana. Bueno, aunque ha tardado un tanto en llegar aquí, hasta el momento la historia funciona perfectamente en el terreno de la ciencia ficción apocalíptica que tanto cunde últimamente. Pero al mismo tiempo que la nave espacial que lleva nuestro héroe, no lo he dicho, pero con gran dolor de su corazón, Cooper se despide de su familia y se lanza al espacio, se dispara también la imaginación de sus creadores. La nave Endurance, nota para el catálogo de nombres rutilantes, al lado del Halcón Milenario, la Nostromo o la Enterprise, se dirige hacia un agujero de gusano, con ánimo de encontrar el rastro de anteriores exploradores. El agujero de gusano es un camino hacia la cuarta o la quinta dimensión, una especie de atajo que permite comprimir muchísimo el espacio y atravesarlo rápidamente para aparecer en otro tiempo y en otro sitio, lo que viene siendo el metro de Madrid, más o menos, pero con escafandra, que no es ninguna tontería, ¿eh? Y yo lo siento de verdad, pero es que cuanto más serio se toma Christopher Nolan, más cómico me resulta a mí. Y todavía más cuando el argumento va, por un lado, siguiendo todos los cánones del más trillado cine de aventuras, mientras que por otro se sumerge, o lo pretende, en muy trascendentales temas que dinamitan los principios de la física cuántica o gravitatoria, que a esa altura ya se hace uno un lío, para aterrizar en una propuesta cósmica que enlaza con una sonrojante sensiblería familiar. Todo ello aderezado con impactantes imágenes fabricadas en el ordenador y con una apabullante banda sonora de Hans Zimmer que no cesa ni un momento y que en muchas ocasiones protagoniza más que complementa la película. Que por lo demás sería un estupendo entretenimiento si no fuera tan larga y tan pretenciosa. No hace falta decir que los intérpretes cumplen y que Nolan y su numeroso equipo han conseguido una factura técnica de altísimo nivel. Aunque no sé si la película encantará a mucha gente, ni si a estas alturas será capaz de sorprender y emocionar. Yo, desde luego, desde el respeto a un trabajo tan multitudinario y tan costoso, tengo que reconocer que a mí no. Todo me resulta en Interestelar muy poco original, como ya he visto en otras ocasiones y otros maestros, en Ridley Scott, en Steven Spielberg y, por supuesto, en Kubrick, cuyos ecos resuenan con frecuencia, con demasiada frecuencia, diría yo. No tenemos ya que responder porque la crítica lo ha comentado absolutamente todo. Esa pregunta que formulaba al comienzo de la conversación. Sabemos ya que hay detrás de los fuegos artificiales de Interestelar, ¿no? Efectivamente. Pólvora bastante mojada. Yo creo que sí. Con, y como que viene a contar con McConaughey o con Hathaway para esta película, ¿no? Bueno, Hathaway metida en el traje espacial realmente está extraña, vamos a decir. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10... pues aparece por primera semana Rec 4 Apocalipsis, el final de la serie, dirigida, como no, por Jaume Balagueró y, como no, con Manuela Velasco de protagonista. 9. Sube un puestecito Winter's Sleep, la película de Nuri Bilge Ceylan, una película dura, difícil, pero extraordinariamente hermosa. 8. Pues la nueva incorporación, la única nueva incorporación, Los Box Trolls, la película de Graham and Abel y Anthony Starkey, una estupenda película de animación, es la película de la semana, porque a partir de aquí todo el mundo se queda igual, no se ha movido nadie en la lista. Bueno, pues vamos a recordar que es lo que contábamos la semana pasada, que sigue siendo lo mismo. Exactamente. ¿Qué ocurre esta semana? En el puesto número 7. Pues Drácula, la leyenda jamás contada, dirigida por Gary Shore, con Luke Evans de protagonista, 2 semanas en la lista. 6. 4 semanas lleva Perdida David Fincher con Ben Affleck y Rosamund Pike en los papeles principales. 5. Magical Girl de Carlos Bermúdez, 4 semanas en la lista. 4. 2 días, 1 noche, la estupenda película de los hermanos Dardenne con Marion Cotillard de protagonista, 2 semanas en el Super 10. 3. Relatos salvajes de Damián Cifrón, Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, todos los grandes actores y actrices argentinos, 3 semanas en la lista. 2. Boyhood de Richard Linklater, 8 semanas lleva ya la película con Ethan Hawke y Ellen Coltrane de protagonista. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues La Isla Mínima, a muy escasa distancia de Boyhood. Están acercándose tanto que en cualquier momento va a haber una sorpresa. Pero de momento La Isla Mínima gana, la película de Alberto Rodríguez, 6 semanas en el Super 10. Las dos películas, de todas formas, absolutamente recomendadas para nuestros oyentes. Por supuesto. Junto a... pues vamos a recomendar otra película española que se llama Justi y Cía. Es una película que ha dirigido Ignacio Estaregui y es la oportunidad de despedirnos del gran Alex Angulo, su última interpretación. Una película, es casi una caricatura, pero realmente es emocionante. Desde luego que sí. Gracias, José Manuel. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hasta aquí La Rosa de los Vientos en esta primera edición del fin de semana, en esta primera edición de este día tan, además, tan importante. Ya estamos en el 9 de noviembre, desde hace casi 4 horas, 25 años de la caída del Muro de Berlín. Desde luego que es un instante para recordar, y mucha participación en Internet, a través de Twitter, a través de Almohadilla Rosa Vientos, que es nuestro hashtag, y uno de nuestros oyentes nos pide que recordemos a Leopoldo Martínez Tomei, un gran aficionado al mundo del misterio, que nació en Zaragoza el 11 de mayo del año 62 y que falleció esta misma semana de un paro cardíaco. Un apasionado de muchos enigmas y mejor persona, nos dice Alejandro Cabeza Aco, con Almohadilla Rosa Vientos. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad de Canarias, con tertulia y con otras muchas cosas. Quedaos en la sintonía de Onda Cero y Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Hasta mañana.